Tiempo de Premier con Iván Beltrán y Diego Martínez. Queridos amigos, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Tiempo de Premier. Sí, somos nosotros, el programa que te trae todas las novedades, opiniones y absolutamente todo lo referente a la liga inglesa. Eso sí, yo solo no puedo hacer el programa, eso está muy claro. Por eso tengo que saludar y darle el feliz año a una persona que se encuentra en La Coruña. Diego Martínez, hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Iván? Feliz año igualmente. ¿Qué tal la entrada del año? ¿Bien? Bueno, trabajando duro, pero eso siempre es un placer, ¿no? Y tal como están las cosas, pues mucho más. Pero bueno, ya las uvas digeridas, ¿no? Sí, las uvas, el marisquito, que ya sabes que aquí es bueno, y bueno, a ver, año nuevo, propuestos nuevos, y tocará hacer deporte también, ¿eh? Estupendo, pues bueno, la liga inglesa, que como saben todos, no ha descansado. La semana pasada hacíamos el programa y teníamos una jornada en juego, se jugaron dos jornadas casi juntas. Y le dejábamos con el resultado del Manchester City, que ganaba 4-0. Pero es que un día más y hubo una sorpresa. Cayó el Liverpool, Diego. El Liverpool en casa contra el que era entonces el colista, que era el Wolverhampton, y que a punto estuvo de provocar la destitución del entrenador Hodgson. Y además también otra sorpresa, porque empató el Wigan de Roberto Martínez. Le empató al todopoderoso Arsenal, ¿eh? Sí, yo estuve viendo el partido y se adelantó el Wigan, el Arsenal remontó en la primera mitad y finalmente se le complicó la cosa, ¿no? Al equipo de Arsène Wenger, que venía de ganar el derbi londinense ante el Chelsea. Ya nos contarás luego, porque parece ser que el Arsenal en la siguiente jornada recondujo el vuelo. Sí, como tú bien dices, la actualidad es lo que manda. Y bueno, esa jornada ya quedó casi en la recámara, porque fue la semana pasada. Esta semana, este fin de semana, ha habido Premier League. Y hemos tenido, sobre todo, a mí me gustaría destacar el papel de Liverpool, que como bien hemos dicho, perdió la semana pasada, pero ha ganado esta, además, con un gol del Niño Torres, que parece que nuestro programa le ha dado suerte, ¿eh? Porque comentábamos en el Tiempo de Premier, en la segunda edición que tuvimos la semana anterior, comentábamos que Torres no estaba acertado de cara a puerta, y el entrenador decía que si era capaz de marcar un gol, iban a venir todos juntos. Bueno, pues dicho y hecho, y Fernando Torres marcó en la victoria del Liverpool por 2-1. Sí, marcó Torres un auténtico golazo, empalmándola dentro del área, un centro desde la derecha. Y marcó también Joe Cole, que es uno de los fichajes más importantes del Liverpool esta temporada y que no había rendido, no está rindiendo como se esperaba. Un gol de Joe Cole al final, en el tiempo de descuento y en fuera de juego. Pero bueno, que sirva el Liverpool para tomar un poco de aire, para sobre todo para Hodgson, para que descanse un poco y se piense lo que está haciendo con Liverpool, porque lo está haciendo muy mal y tiene que ganar y seguir ganando sí o sí. Dices tú el gol de Joe Cole en fuera de juego, y es que la polémica arbitral no solo está en España, ¿eh? Y después haremos una pinceladita, trataremos sobre un colegiado inglés que todos conocemos a la perfección y que, bueno, ha sido condecorado con la Orden del Imperio Británico. No es otro que el colegiado que pitó la final del Mundial. Después analizaremos esto con más profundidad, pero es que Howard Webb, pues ya les digo, ha sido condecorado con una de las de los premios con más, yo diría, categoría de la corona inglesa. Bueno, y eso que lo hizo como lo hizo el Mundial, ¿eh? Llega a hacer una buena actuación y no sé qué le darían, ¿eh? ¿Qué premio le darían? Sin duda. Bueno, al margen de todo esto, pues que los dos Manchester siguen al frente. El United, que ganó con Chicharito como hombre que está siendo casi letal en los últimos partidos, y es que a Rooney ni se le ve ni se le espera. Y un Manchester City que no le va a la zaga y de momento sigue ahí enganchado también en los puestos altos de la tabla. Sorpresa, pues sorpresa tenemos la del Tottenham, que sigue metido en Liga de Campeones, y un Sunderland que se suma a los puestos altos de la tabla y ya está metido en puestos que dan acceso directo a la Europa League o a la UEFA, Diego. que sigue las cosas muy apretadas por arriba, ¿no? Cae el Chelsea fuera de Champions, es ahora quinto. Los dos Manchester, United y City, comandan la clasificación, y Arsenal y Tottenham, los dos equipos londinenses, al acecho, ¿no? La verdad que la Premier, tanto por arriba como por abajo, no da respiro. Estas tres jornadas que se han disputado casi seguidas han igualado todavía más la clasificación, y estamos ante una liga totalmente espectacular, a diferencia, como bien tú dices, programa tras programa, que la liga española, ¿no? Que al fin y al cabo es como la liga escocesa, Barça-Madrid y 18 más. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de lo que fueron los resultados en esta última jornada liguera, jornada que acabó el domingo. Y es que el Arsenal ganó también 3-0 al Birmingham, con un gol de un hombre que tú sabes que a mí me tiene enamorado, que no es otro que Sami Nasri. Entre otros resultados, pues tenemos que el Manchester United ganó a domicilio al West Bromwich por 1-2. Ya les digo, marcó Chicharito. El Liverpool, con gol de Torres, ganó 2-1 en Anfield al Bolton. El Manchester City, que ganó por 1-0 al Blackpool. El Stoke City, que ganó por 2-0 al Everton. El Sunderland, ese Sunderland que está metido ahí en puestos ahora mismo europeos, ganó por 3-0 al Blackburn Rovers. El Tottenham, que ganó por 1-0, el Tottenham de Bale. El West Ham United, que ganó por 2-0 al Wolverhampton. Y el Birmingham, que perdió en casa con el Arsenal, como hemos dicho, por 0-3. La sorpresa, el Chelsea, en tiempo de prolongación, tuvo que conformarse con un empate en su propio estadio ante el Aston Villa. Y eso, Diego, que el capitanísimo John Terry marcó el 3-2 en el minuto 89. Sí, lo que pasa es que Clark metió el 3-3 en el 92. Un jarro de agua fría en Stamford Bridge. El Chelsea, que solo suma una victoria en los últimos 10 partidos, que empezó muy bien la temporada, eso sí, pero que se está desinflando y sigue la sombra sobre Carlos Ancelotti. La verdad que comentábamos en otros programas, el Chelsea tiene un 11 bastante bueno, pero le falta fondo de armario. Tiene una plantilla bastante corta y veremos si Abramovich opta por reforzar el equipo en este mercado de invierno, porque si no lo hace, entre Champions, Copa y Liga, veremos cómo llega el equipo a final de temporada. Después analizaremos la situación de Ancelotti, pero si decíamos en los programas anteriores que estaba con un pie y medio fuera del Chelsea, pues ahora yo le digo que está casi con un pie y 75 fuera del Chelsea. Porque después de este empate en casa, que ha dolido mucho porque fue en el tiempo de descuento, pues la gente está allí con la mosca detrás de la oreja, y Abramovich, que no quiere que se le eche el público encima, no quiere que se le eche la afición encima. Y si se trata esto de dinero, pues despide a Ancelotti y se trae a otro entrenador. Y decíamos que sonaba con fuerza el nombre de Rafa Benítez. ¿Tú cómo lo ves, Diego? Bueno, yo... vamos a ver qué pasa, porque el Chelsea, con esto del fútbol sabes que pueden pasar muchas cosas de aquí a 2 semanas, por ejemplo. El Chelsea está ahora mismo a 6 puntos del Manchester City, pero con un partido menos que los de Manchester. O sea, estamos hablando de que el Manchester City está haciendo una temporada muy buena y que el Chelsea una temporada muy mala, cuando realmente el Manchester City se ha gastado mucho más dinero y el Chelsea no tanto, ¿no? El Chelsea tiene más o menos el equipo que viene teniendo estos años. Estamos diciendo que puede estar a solo 3 puntos, que es un partido. Así que vamos a ver qué sucede, ¿no? Seguramente estos dos partidos que siguen a esta jornada navideña serán claves en el devenir de Ancelotti. Si gana, se volverá a colocar ahí arriba, se colocará en puestos de Champions y se volverá a hablar bien de él. En caso de que no lo gane, seguramente ya sería una losa muy pesada, 12 partidos, una sola victoria. Y se podría hablar entonces sí de Benítez, se podría hablar de Rijkaard, o en definitiva el técnico sobre el que ponga dinero el magnate ruso. Y cuidado, Diego, noticia en Manchester, porque Silva se tuvo que retirar lesionado del partido que disputaba el Manchester City. Y es que la verdad es que todavía no se sabe muy bien el alcance de la lesión, pero cuidado que se estaba convirtiendo en uno de los hombres más importantes para el equipo de Mancini, y cuidado que se puede quedar fuera pues unos cuantos partidos, ¿eh? Bueno, parece que es un golpe en la rodilla, ¿no? Vamos a esperar y saber cuánto tiempo estará fuera de los terrenos de juego Silva. Yo creo que no va a ser mucho, porque aparte Silva es un jugador bastante fuerte, una buena preparación física y a ver si puede estar ya disponible, si no para el próximo partido, para por lo menos acabar este mes de enero. Pues el Manchester que, bueno, que eso sí, ¿eh? El dinero no le falta y además lo tiene, su dueño lo tiene casi por castigo, lo que son los dólares, y yo más bien diría los petrodólares, y ya se ha hecho en el mercado de invierno con un tal Zeko que jugaba en el Wolfsburgo y que el año pasado se hinchó a marcar goles. Y es que esto deja, pues, a De Bayor, que jugaba poquísimo en el City, pues ahora lo deja casi vendido totalmente, porque ya les digo, este delantero es un matador y si lo ha fichado es para que juegue de inicio en el equipo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa. Ficha ahora en el mercado de enero. Sigue contando Mancini con jugadores como Balotelli, Tevez, que a día de hoy seguramente sean indiscutibles en el 11 del City. Silva, Turella ya también. Vamos a ver, Zekos, lo comentábamos en el anterior programa, ¿no? Es un delantero que viene marcando referencia en Alemania. Es alto, veloz, con una buena definición y también clase. Y yo, si tuviera que apostar, diría que es un jugador que seguramente triunfa en la Premier, porque casi todos los buenos jugadores lo acaban haciendo. Pero yo no sé si en estos 5 meses que quedan de sprint final de competición va a dar el nivel que se espera a un jugador que ha costado ni más ni menos que casi 40 millones de euros. Bueno, estuvo sonando ahí para los grandes equipos europeos, pues al final City es el que se ha hecho con este tal Zeko, que bueno, que esperemos que dé goles a la Premier, sobre todo espectáculo. Hoy tenemos las secciones que adelantábamos en el programa de la semana pasada. Vamos a tener himno de equipo, por supuesto. A ver si hoy están atentos y saben, porque es un himno bastante conocido, ¿eh? A ver si saben ustedes cuál es y lo aciertan. Vamos a tener, por supuesto, música británica en tiempo de tertulia. Vamos a analizar el tema Rooney, Diego, el tema Rooney, porque este hombre creo que lleva en toda la temporada 3 goles cuando fue el mejor jugador la campaña pasada de la Premier. Y creo que hizo, no sé si fueron 33, 34 goles la campaña pasada, y este año solo lleva 3 goles. Lleva solo 2 en la Premier tirando penaltis. Y recordamos que ha acabado ya la primera vuelta del torneo británico. Así que la verdad que de seguir este ritmo, Rooney acabaría la liga con una cifra totalmente paupérrima. Después analizaremos esto en tertulia, porque es que desde que sonó su nombre para equipos que no eran el Manchester, porque estuvo a punto de irse de los Diablos Rojos. Bueno, a partir de ahí creo que Rooney no ha hecho su mejor fútbol, y es que es un hombre que no tiene acostumbrado a meter muchos goles, tiene mucha potencia, pero bueno, también estuvo metido en escándalos, yo diría de tipo Terry, sí, y bueno, analizaremos esto con más calma después, porque es que este hombre no ha vuelto ni mucho menos a ser el mismo. Y como yo decía antes, ni se le ve ni se le espera casi. Pues seguramente será una parte muy importante en el Manchester United si quiere conseguir este año el título y si quiere llegar alto en la Champions, ¿no? Berbatov lo está haciendo muy bien, el búlgaro está rindiendo este año sí como se le esperaba. Chicharito ha demostrado que saliendo desde el banquillo tiene gol, y solo falta que Rooney explote para que el Manchester United muestre sus credenciales para ganar la Premier. Y hoy tenemos, Diego, en una sesión que yo sé que a ti te encanta, que es la de viejas glorias del fútbol inglés, tenemos a un personaje un tanto peculiar, que, mira, le voy a decir solo un dato. Este hombre jugó 528 partidos en la Premier y además con un solo equipo. No le voy a desvelar más, porque además este equipo tiene relación con otro equipo del fútbol español en cuanto a la vestimenta y en cuanto al uniforme. Bueno, ya después les hablaremos algo más. Diego, ¿tú a ti con estas pistas te da algo, te dice algo? Hombre, lo elegí yo, ¿no? O sea, que lo tienen bastante claro, ¿no? Sí, supongo que nuestros oyentes... Si los que sean buenos conocedores de esto de la Premier también sabrán quién es, porque es un jugador, la verdad, que parecía que solo metía golazos y un ejemplo de fidelidad a un club. Estupendo, pues estén muy atentos, porque al final del programa desvelaremos quién es este tal hombre, yo diría, que tiene la friolera de 528 partidos con el mismo club. Y es que, bueno, el Xavi cumplía hace poco también una cifra casi cercana a estos partidos y le quitaba... 549 cumplía. ¿Cuánto? ¿500? 49. 549, y le quitaba... Bueno, está igualado con el gran con el gran Migueli, ¿no? En el Barcelona. Bueno, pues hay un hombre que hizo 528 con su equipo en la Premier, una liga que siempre, siempre te pide potencia y sobre todo estar físicamente al 100%. Bueno, presentado la edición 3 de Tiempo de Premier, señoras y señores, música maestro y volvemos enseguida. Sleigh bells coming around the bend. It comes our darkest, and Christmas is here. It's about love extending to the overdraft to scrape out what is left at the end of the year. It's Christmas. Turn back to the future. Eligiendo música británica, ¿eh? Vaya temazo, me encanta este tema. Yo creo que de la música que hemos puesto hasta ahora en el programa, para mí es la que más me gusta. Bueno, seguimos con los motivos navideños. Este It Is Christmas de Wombats, un grupo de Liverpool que viene pegando con fuerza y que se preguntan esta canción si esto es verdaderamente o no Navidad. ¿Tú qué crees? ¿Estamos en Navidad o no? Bueno, yo según también el momento, cuando me siento en la mesa a comer con mi familia, eso es Navidad, ¿eh? Pues hay que disfrutarla, que nos quedan solo Reyes, el roscón y nada, poco más. Bueno, algunos dicen que a partir del 31, o sea, perdón, a partir del 1 de enero ya ahí no, ya ahí se acaban las Navidades, pero la verdad es que también muchos, y yo creo que la gran mayoría, alarga la fecha navideña hasta que abren el regalo. Bueno, entonces los que dicen eso son seguidores del estilo británico, ¿no? Porque allí, el día 24 Nochebuena, 26 Boxing Day y fuera. Y a disfrutar el tiempo de Reyes, pero bueno, ya se acabó lo que es la Navidad, ¿no? Claro, allí, como sabemos todos, no hay Reyes, entonces Santa Claus 24 de diciembre y luego vacaciones, eso sí, pero ya no con motivos navideños. Yo me quedo con las costumbres españolas, ¿eh? Bueno, para todos los gustos. Es cuestión de gusto. Bueno, Diego, vamos a lo que vamos, que es hablar de la Premier, que hay mucho de lo que hablar, ¿eh? Y es que, como bien decíamos al principio, el Chelsea se vio sorprendido por un Aston Villa que en el tiempo de descuento le empataba un partido que tenía ganado con un gol de Terry en el minuto 89. Un Chelsea que se le ve espeso, que parece que esa potencia que tenía al principio de temporada la ha perdido por momentos y que solo le queda los goles de Didier Drogba. Por cierto, marcó un golazo el otro día. Es que si te fijas, ¿quiénes marcaron los tres goles? Marcaron Lampard, Terry y Drogba. ¿Los de siempre? Claro, son los tres jugadores que llevan ya muchos años en Stamford Bridge, son los que tiran del carro, y es que tampoco hay mucho más, porque es lo que decimos, ¿no? Tiene un buen once, pero no tiene más jugadores en el banco, ¿no? Se fueron Deco, Pero bueno, lo importante, Diego, es que al final son siempre los jugadores del club. O bueno, Drogba no es a lo mejor no es inglés, pero bueno, es un hombre que lleva muchísimos años en el Chelsea y un hombre que cuando hace falta se echa el equipo a las espaldas y tira de casta para, bueno, para llevarle a la victoria, ¿no? Para conseguir la victoria con el Chelsea. Pero es que la verdad es que quizás el dinero de Abramovich sea el principal problema, y los jugadores contra más ganan, más se acomodan. El Chelsea tuvo su punto culminante cuando estuvo a punto de alcanzar la Liga de Campeones, y parece que desde entonces el equipo ha ido a menos, ¿eh? Y es que el Chelsea de este año deja mucho que desear, ¿eh? Bueno, aparte tú ya sabes que los entrenadores italianos suelen ser bastante tradicionalistas en esto del fútbol, y se comenta que se reunió pues precisamente con estos tres capitanes, ¿no? Tanto con Terry, Lampard y Drogba, para analizar un poco lo que estaba sucediendo en el Chelsea. Sí, es verdad que reaccionaron, no fue uno de los peores partidos del Chelsea, se le recuerda en estas fechas. Tuvo eso, a falta de un minuto, tenía los tres puntos en el bolsillo. Y bueno, veremos si ese gol de Clark en el 92 no le hace mella a un equipo que necesita, como el comer, sumar de 3 en 3. Decía la semana pasada en un titular que a mí la verdad es que me gustó mucho, y creo que resume un poco toda esta situación que está viviendo el Chelsea, y es, se preguntaba en la portada de un diario británico, de un tabloide británico, decía, final de una, bueno, de un, yo diría de una época en el Chelsea, final de un proyecto. ¿Tú crees, Diego, que este proyecto Abramovich está acabado? Yo creo que el proyecto del Chelsea durará lo que quiera que dure Abramovich. Tan sencillo como que saque talonario, se fiche los 3 o 4 o 5 de los mejores jugadores del mundo y volverá a tener el Chelsea ahí arriba. Sin embargo, un poco también lo que te comentaba antes, ¿no? Que tampoco hay que dramatizar tanto, que el Chelsea siga allí, que siga ahí peleando por la Champions, incluso por la Liga. Sí, Diego, pero está quinto, ¿eh? No nos olvidemos que está quinto ahora mismo, ¿eh? Ah, claro, está quinto, pero es que está a 6 puntos del United y queda toda la segunda vuelta todavía. Vamos a ver, hay que confiar un poquito en el proyecto de Ancelotti y en los jugadores que tiene el Chelsea. Si no opta por esa vía, el Abramovich se lo cargará y traerá a 2 o 3 jugadores, y ya verás cómo el Chelsea está a final de temporada ahí arriba, seguro. No, no en vano es el campeón de la Premier, así que vamos a esperar a ver qué pasa. Un Chelsea que está mal, y un Manchester City que está literalmente muy, muy, muy bien, y de hecho está compartiendo liderato con el Manchester United. Llevan ahí un par de semanas, 2 o 3 semanas ahí los dos codo con codo, y el City que volvió a ganar por 1-0, Diego. Lo que está demostrando el City es que este año está ganando partidos que se le están poniendo complicados. Este contra el Blackpool, mermado por la baja de Silva, ganó tan solo 1-0, ¿no? Un partido que igual se presumía que el Manchester City goleara, más si cabe tras vencer 4-0 a principios de esta semana al Aston Villa. Y no, simplemente ganó 1-0, pero son 3 puntos que valen igual y que demuestra la fortaleza mental de los de Mancini y de sus jugadores. Yo a este equipo la verdad es que ya lo veo maduro, ¿eh? El año pasado, bueno, se hizo una gran inversión en fichaje, pero yo creo que este año tiene una identidad y se le ve un cierto carisma y personalidad al equipo, y gana, bueno, estos partidos que dices tú que son finalmente los que te acaban dando títulos, ¿eh? Estos partidos que se ponen tontos, que sí, que sí, no, y al final, bueno, 1-0 y los 3 puntos para la Uchaca, que es lo que interesa, ¿eh? Un City que, bueno, que ahora viene un refuerzo nuevo, un tal Seco. ¿Cómo crees tú que le puede venir este tipo a la delantera del City? Bueno, un poco en la línea que comentábamos, ¿no? Yo soy de la opinión de que si todo va bien no se debe tocar. Balotelli y Tevez están haciendo goles, no debería quitarle a ninguno de ellos dos el puesto, ¿no? Yo pienso que Mancini sí tiene que ir metiendo a Seco poquito a poco. Es un debutante en la Premier, jugador joven. Sin duda tiene unas cualidades magníficas para triunfar en la Premier, y es lo que digo yo también siempre, ¿no? Un futbolista bueno siempre o casi siempre va a triunfar en la Premier. Un futbolista bueno puede ir a Italia y quedarse en blanco, ¿no? Tú en principio, así digo, que no lo ves, no, en principio no lo ves como titular, ¿no? Hombre, no sé, habría que hablar con Mancini, pero yo, si fuera yo no lo dejaría un poco para partidos más intrascendentes, partidos igual en los que tengas que entrar en tema de rotaciones, como en la Europa League o en la Copa, ¿no? y darle entrada pues poco a poco en función del rendimiento, ¿no? Pero no sé si coincidirás conmigo, pero Tevez está haciendo una temporada magnífica, no en vano lleva 12 goles y Balotelli está explotando ahora mismo, ¿no? Entonces, pues dejar a alguno de estos dos fuera o incluso cambiar el esquema por la llegada de Zeko me parecería un error. Hombre, la verdad es que sin duda Tevez para mí es un intocable del City, porque es ese jugador con carácter que tira del equipo. Además, bueno, lo llevan los genes, argentino. Y Balotelli, pues ha sido elegido hace poco el jugador joven con más proyección del fútbol. Entonces, bueno, yo creo que en principio esa delantera no habría que tocarla. Ahora, meter a Zeko, cambiar un poco el esquema para algunos partidos que se compliquen. Zeko es un hombre que, bueno, que va bien de cabeza y que tiene algunas cualidades que otros delanteros, que los otros dos no la tienen. Bueno, pues habría que usarlo, ¿no? Un hombre, un tío que ha costado tantos millones, pues seguro, seguro que Mancini le va a dar, lo va a emplear bastante, bastante, porque, bueno, es un tío que se le puede sacar bastante rendimiento y sobre todo es muy útil para un equipo en eso, en partidos distintos y que se pongan complicados. Y bueno, es otro, no sé, otra forma de encarar el encuentro, ¿no? Seguro, aparte el fútbol de hoy no es como el de antes, que jugaban 11 y si acaso salían 3 del banquillo, ¿no? Pero hoy en día hay por lo menos 15 jugadores que van jugando con asiduidad, ¿no? Entonces, pues Teco va a tener sus minutos, veremos si los aprovecha o no. Muy bien, Diego, sorpresa también arriba, porque el Tottenham sigue ahí metido en los puestos que dan acceso directo a la Liga de Campeones. Y el Sunderland, que bueno, poco a poco y sin hacer mucho ruido, pues ya está metido en puestos de UEFA. Un Sunderland que la verdad es que este año está haciendo un temporadón, ¿eh? El Sunderland tiene, la verdad que tiene un bloque bastante bueno y tiene arriba dos jugadores que son letales, que son, a mí me gusta mucho personalmente a Asamoah Gyan, el ganés que recordarás que falló aquel penalti en las semifinales. No fue en las semifinales, creo que fue en cuartos Si no contra recuerdo Uruguay, mal, ¿no? jugaba en un equipo francés. Sí, bueno, ahora Si no recuerdo está mal. aquí en la Premier y es un jugador que está rindiendo a muy alto nivel en el Sunderland, un jugador. La verdad que es muy rápido, muy habilidoso y con gol. Y acompaña un clásico ya de la Premier que pese a su juventud, parece que lleva ya muchos años allí y que es un clásico en esta liga, que es Darren Bent. Que bueno, un auténtico tanque, un jugador que se complementa muy bien con Asamoah Gyan y es unido a una buena defensa y un entrenador bastante, bastante eficaz para esta competición, pues hacen del Sunderland un equipo temible. Bueno, a ver si aguanta después el último tirón, porque tú sabes que estos equipos se acaban desinflando al final de la temporada, pero bueno, a ver si aguanta ese último tirón, el tironcillo, y bueno, y dar la sorpresa este año, que la verdad es que está bien esto, ¿no? De que equipos que no están acostumbrados a estar ahí arriba estén, porque en España la verdad es que es muy difícil, aunque este año el Español pues esté metido también en los puestos de arriba, pero bueno, esto le da mucha, no sé, mucha alegría a la competición, ¿no? Es que está la cosa, por arriba está totalmente competitiva y por abajo no es menos, porque te acordarás que hablábamos en el primer programa del West Ham, que era colista, que parecía hundido, pues ahora mismo no está ni en puestos de descenso, es decimosexto. Decimosexto en la clasificación, ¿no? El último es el Wolverhampton y le acompañan en puestos de descenso el Birmingham y el Fulham. Por arriba ya lo sabemos, incluso por la zona media de la tabla está todo muy igualado. O sea, es una competición, la Premier, que no da Que margen de despiste. cualquiera, es que eso, cualquiera te puede ganar, ¿eh? Cualquier equipo de la Premier te puede ganar. Bueno, ahí lo demostró el Aston Villa empatando al Chelsea en la pasada jornada, ¿no? Pero es que, ya te digo, es que cualquiera te puede dar la sorpresa. Pues la verdad que es lo bonito de esta competición, ¿no? Sí, ¿tú crees que Barcelona o Madrid están como para sorprenderse a esta altura, ¿tú crees? En la liga, ¿te refieres? Sí, La liga en la liga. española. ¿Tú crees que un Levante o un... No quiero desprestigiar a ningún equipo, ni mucho menos, pero ¿tú crees que algún equipo de eso a día de hoy le gana al Madrid? ¿O al Barça? Muy difícil, Bueno, el ¿no? Barça de Madrid, de aquí hasta la final de temporada quedan, que son 20 partidos, ¿no? 21 Sí, partidos creo que 21 quedan, partidos, ¿no? pues Pues 21, 21 victorias para cada uno, seguro. de 21 partidos ganan 16, me atrevería a decir que seguro. Pero, joder, algunos perderán también, ¿no? Algunos empatarán. No los veo yo perdiendo, ¿eh? No los veo yo perdiendo a ninguno de los dos. No sé que sean partidos enfrentados, o sea, que enfrenten a los dos equipos, pero no lo veo yo. Esta temporada no lo veo yo perdiendo, ni a Mourinho ni a Guardiola. Bueno, ya sabes, siempre hay algún despiste, alguna salida difícil, como puede ser Valencia, Sevilla, Riazor incluso, ¿no? Algún punto perderán en el camino, se dejarán, pero seguramente muy pocos. Bueno, Diego, y sin duda tenemos que hablar del Liverpool, de Torres. Menos mal, ya era hora de que marcara al niño. Y es que la verdad es que se le echaba muchísimo de menos por tierras de los Beatles, ¿eh? Se le echaba muchísimo de menos al niño. Y es que el Liverpool está casi en la zona media de la tabla. Y como no espabilé, mal augurio para el equipo, para los Reds, ¿eh? Es que el niño es muy bueno. Lo que pasa es que hablábamos de que Torres no está rindiendo al nivel esperado. Pero, ¿y Gerard, por ejemplo? Sí, pero date cuenta, Gerard nunca se le va a criticar porque es el hombre del club, es el estandarte del equipo, pero Torres es el que tiene más que marcar los goles, y si no llegan los goles, pues al primero que miran es al delantero. Bueno, tenemos también ahí a Quit, a Ngoc. No solo la responsabilidad debería de caer sobre Fernando Torres, ¿no? Pero sí que es verdad que es una gran noticia, un golazo el del niño. Y esperemos que, como tú dices, sea el primero de muchos. ¿Tú crees que es problema del entrenador? ¿Ves a este entrenador con la personalidad suficiente para tirar de este equipo? O sea, para imprimirle eso que le imprimía Benítez, esa casta. Sí que es verdad que Benítez, en los años que estuvo allí en Liverpool, forjó una identidad propia, ¿no? O sea, el equipo, la afición, se sentía muy identificada con el español. Algo bastante extraño, ¿no? Porque Liverpool es una ciudad muy inglesa, ¿no? Y llegó un técnico de fuera y porque salió la cosa como salió, pero podían ser muchos más años los que estuviera allí, ¿no? Ahora llega Hodgson, un conocedor de la Premier, un técnico con un historial importante, pero que igual no ha sabido imprimir a sus jugadores el espíritu de Liverpool, como tú dices, ¿no? Sobre todo yo pienso que tampoco es que tenga una plantilla de ensueño como para competir con la del United, Chelsea o Arsenal, ¿eh? Ya no hablemos de Manchester City tampoco. Yo pienso que el Liverpool tiene buenos jugadores, pero si yo no pensaba con Rafa Benítez tuviera un equipo puntero, la verdad que ahora mismo con las bajas de Mascherano y Xabi Alonso en el medio del campo, sobre todo, pienso que tiene un equipo para eso, para sexto, séptimo y poco más. Es que se ha notado mucho Xabi Alonso, ¿eh? Que este hombre, la baja de Xabi Alonso se nota en cualquier equipo, pero que se haya ido del Liverpool, pues la verdad es que lo están notando muchísimo. Que mira, fíjate tú que dos, ¿no? Xabi Alonso y Mascherano. O sea, el que roba y el que hace jugar, ¿no? Claro, la verdad que era un medio del campo, pues, y luego te acompañas de Gerard y haces una especie de tribote ahí que es increíble. Es que en el fútbol actual, la verdad es que el centro del campo lo es casi todo en el equipo. Un equipo que tenga un centro del campo bueno es un equipo que va a estar ahí arriba, seguro. Sin ninguna duda. Pues nada, Diego, vamos rápidamente con tres temas de actualidad. A uno de ellos yo no le doy mucha credibilidad, hasta que no lo vea hecho, pues no lo creo. Y es, bueno, en principio, Adebayor suena para el Real Madrid. Hemos dicho que tiene casi los días contados en el City porque ha llegado Zeko y hay dos pedazos, yo diría dos grandes delanteros en el City. Adebayor está casi fuera del equipo de Mancini y suena con fuerza para el Madrid. Rápidamente, ya sé que bueno, que no, que está casi, no es noticia porque bueno, está sonando y no se termina de concretar, pero ¿qué te parecería a ti si Adebayor termina recalando en el Madrid? Bueno, parece que se confirma que Gonzalo Higuaín va a estar de baja lo que resta de temporada, ¿no? Obviamente si eso se produce, solo Benzema sería un delantero nato que tuviera el equipo blanco. Tendría Ronaldo, Kaká, Özil, que son más igual media punta con llegada, ¿no? Y sí, yo creo que debería fichar un delantero. Adebayor, pues podría ser una buena opción. No sé yo cómo se adaptaría aquí a la Liga Española, pero la verdad que es un jugador que a mí personalmente me encanta. Tiene cuerpo, velocidad, altura, tiene gol y la verdad que pues, se podría compenetrar muy bien con jugadores como los que comentaba. Y Diego, dos españoles, uno de ellos lo conoces tú muy bien, Marquitos Alonso, que debutaba en la Premier, y un tal Piscu, que cuéntanos lo que ha pasado con Piscu, porque ha habido ahí un error en la organización, o yo diría más que la organización en el gabinete de comunicación de la Premier. ¿Y qué era lo que te encontraba esta semana en la web de la Premier? Bueno, nos hemos cansado estos días de repetir que la Premier es un modelo de organización, porque realmente lo es. Pero bueno, hay que darle un palo también cuando realmente se equivoca, ¿no? En este caso, se equivocó la web de la Premier, el departamento de comunicación, y fue con el caso Piscu, ¿no? Les hablábamos de que había recibido el transfer y que podía debutar ya con el Wigan. No lo hizo, estuvo convocado en el pasado partido, pero no jugó. El caso es que en la Premier, en la página web, anunciaban el fichaje de Piscu con la foto de Adrián López. Sí, Adrián López, el delantero asturiano del Deportivo, que no tiene nada que ver con Adrián López Piscu, que es el central que ahora juega en Wigan, ¿no? Hablaban de un central con buenas características, procedente del Deportivo, pero ponían la foto de otro jugador que no era, ¿no? Incluso ese error llevó a otro error a grandes periodistas deportivos de este país, que dieron la noticia como si realmente fuera el delantero el que se marchaba al Wigan, ¿no? Mira, y no tiene nada que ver, porque ya les cuento, como bien ha dicho Diego, uno es defensa y el otro es delantero. O sea, no tiene ninguno nada que ver con el otro. De hecho, el Adrián López del Deportivo marcaba dos goles, ¿no?, contra el Atleti este fin de semana. Sí, entre tú y yo, por desgracia para el Wigan, no tiene nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Muy bien, Diego. La otra noticia que quería dar también rápidamente, que es, bueno, todavía está ahí la historia, no se ha concretado ni mucho menos, y es que Beckham podría recalar en el Tottenham para los últimos tres meses de competición de la Premier. El jugador dice que sí, el Tottenham encantado de la vida, pero la respuesta de Los Ángeles Galaxy todavía no se ha concretado. ¿Qué le pasa a Beckham, que está de culo inquieto últimamente? Es que no sé, se quiere venir a Italia, se quiere venir a Inglaterra. O sea, yo creo que claramente quiero ganar dinero en Estados Unidos, pero a la hora de la verdad quiero jugar al fútbol en Europa. Está clarísimo. Es que si ya se fue la mitad de temporada al Milan, hablaba de que iba a volver al Manchester United, ahora al Tottenham. No sé, está allí haciendo dinero en Estados Unidos. La mujer, Victoria Beckham, estará encantada allí de compras, ¿no? Pero es que la liga, la Major League Soccer, realmente es una competición menor, y a Beckham le queda poco en todo el fútbol. Así que ha de elegir o dinero o competición, pero parece que quiere abarcarlo todo el bueno de Bex. Incluso he escuchado por ahí, Diego, que si lo hace bastante bien en estos tres meses en el Tottenham, podría incluso volver a la selección con Capello. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, le hace falta, ¿no?, a la selección inglesa un jugador que aporte calidad ahí en el medio del campo. Vimos en el Mundial cómo se le complicaban los partidos, ¿no?, porque ni Lampard ni Gerrard eran capaces de crear juegos y enlazar con Rooney o Crouch. Vamos a ver, Beckham es un jugador con un estatus muy importante en el país, y si realmente vuelve a un nivel como se espera de él, debería ser un fijo en la selección. Bueno, muy bien, analizada la jornada liguera de Inglaterra, pasamos a una de las secciones que estrenamos la semana pasada, y es que quiero que escuchen atentamente este himno de un equipo inglés súper conocido por todos, conocido a nivel europeo, y que cuando lo escuchen no van a tener ninguna duda. Thank you. Diego, se me ponen los pelos de punta escuchando este himno tan maravilloso, ¿Quieres saber cómo surgió el himno este? Porque, ¿qué himno es? Dímelo, porque todavía no estoy seguro que lo sepas, El You Never Walk Alone del Liverpool. Clarísimo. Qué gran himno este cantado por los seguidores de Liverpool. Se te ponen los pelos de punta y pensando en Anfield Road, lleno hasta la bandera. Déjame que te cuente un par de anécdotas. Una referente al himno, que bueno, la verdad que surgió como por casualidad, ¿no? En Anfield sonaba siempre una cinta, ¿no? Allí en la megafonía, con las mismas canciones, ¿no? Y una era esta de You Never Walk Alone, la versión de Gary and the Peacemakers. Y un partido en el que no sonó, ¿no? Porque por lo visto se cayó la cinta, hubo problemas técnicos y no sonó. Y espontáneamente los 40.000 aficionados que llenaban el estadio empezaron a cantarla, ¿no? Totalmente de manera espontánea. Y cuando salió el equipo estaban cantando ese tema, ¿no? Y parece ser, según cuentan, que justo al acabar de cantarlo pues hubo un silencio brutal allí en el estadio y todo el mundo empezó a aplaudir, ¿no? Y desde aquella, en cada partido de Liverpool cantan, nada más salir al estadio los jugadores, el You Never Walk Alone. Magnífico apunte, Diego, magnífico. La verdad es que es curioso, pero las cosas bonitas en este mundo surgen así, ¿no? Surgen de manera improvisada, ¿no? Sin tenerlas preparadas de antemano. Y esto es un gran ejemplo de ello. Diego, hablábamos al principio del programa de que la tertulia de hoy iba a ir sobre el jugador del Manchester, Rooney. Lo conocemos todos, pero esta temporada la verdad es que no está siendo ni mucho menos su mejor juego, y es que el Manchester está tirando de los goles de Chicharito y de Berbatov, porque Rooney solo lleva 3 goles, 2 en la Premier League y 1 en competición europea. Y no sé, Diego, ¿qué nos puedes contar tú de esto? Pero yo creo que está claro, desde que el jugador se quiso marchar del Manchester y desde que pasó ese tildado como, yo diría, como segundo caso Terry, este hombre no ha vuelto a ser el mismo. Rooney, que seguramente acuse en su mal mundial, no marcó en el mundial, se esperaba mucho de él. Tras las vacaciones tuvo, incluso en las mismas vacaciones, recordarás, no sé si te acuerdas, de una foto de, no me acuerdo qué diario inglés, en el que se le veía fumando a Wayne Rooney y meando en la calle, ¿no? De la borrachera que llevaba, la melopea. A partir de ahí, en un mundial malo, estas fotos que decimos, lo de la casa de la prostituta, que incluso cuando su mujer estaba embarazada, pues le puso los cuernos con una chica en un local de alterne. Incluso me comentabas tú fuera de micrófono, Diego, que le habían quitado el sponsor, ¿no? O algo sí, de eso. Sí, creo, ¿no? Un anuncio de Coca-Cola, ¿no? Que visto la imagen que daba Rooney, algo parecido como el caso de Tiger Woods, ¿no? Que en cuanto salieron a la luz las continuas infidelidades, pues todos los sponsors que patrocinaban a Tiger pues se echaron atrás y rompieron el contrato, ¿no? Pues un caso parecido, un anuncio de Coca-Cola que hacía Wayne Rooney que dejó de salir a la luz por el caso este, ¿no? Una mala imagen que ofrecía el delantero del Manchester, ¿no? Y luego aparte, pues continuas discrepancias con el entrenador Ferguson, que le acusó de querer cobrar más y querer irse del United. Se especuló mucho con la posibilidad de que no renovase, de que incluso se lo hubiera ofrecido al Manchester City por un sueldo de 14 millones de euros. Aunque parece que, bueno, parece que retoma un poco el vuelo, que va a renovar con los Diablos Rojos, y a ver si marca que esto es lo que no estén acostumbrados y lo que debe hacer en el campo. Es que yo creo, Diego, que Rooney es de esos jugadores que cuando pierden el estado físico se les nota muchísimo. Hombre, está claro que cuando un jugador está fuera de forma se le nota, pero hay jugadores que se le notan más y a otros menos. Y es que Rooney, cuando le falta esa chispa y esa potencia, pierde muchísimo como jugador, porque la mayoría de sus goles están basados en esa potencia física que tiene el bueno de Wayne, ¿no? Y bueno, pues este hombre fue perdiendo la forma a partir del Mundial. Ya en el propio Mundial no se le vio muy bien. Incluso Inglaterra pues fue vapuleada por Alemania en octavos de final. Rooney no hizo absolutamente nada. Incluso estuvo desaparecido durante todo el partido. Y bueno, pues ese estado de forma no le estaba beneficiando en nada. Y bueno, y como consecuencia de ello, pues los goles no llegan, ¿no? Bueno, en su favor también, decir que Rooney no solo vive del gol, ¿no? Es un jugador que tiene mucho gol, que fue la gran figura tras la marcha de Cristiano Ronaldo del Manchester, se erigió como el como la figura del equipo. Y es un jugador que lo hemos visto en los últimos partidos, ¿no? No se preocupa, sí que se preocupa, ¿no?, por el gol, pero también asiste a sus compañeros, pelea, lucha, se meten continuamente en follones y aunque no esté acertado de cara a puerta, sigue aportando mucho al Manchester United. Quizás yo creo que le esté pesando también la buena imagen que están dando tanto Chicharito como Berbatov, ¿no? Sí, digamos que en el caso de Berbatov se está dándose a conocer en el United y está haciendo una temporada muy buena. Y en el caso de Chicharito es un jugador que viene allí de México, ¿no? Sabemos que es muy difícil a un mexicano adaptarse a las ligas europeas y en concreto a la Premier. Y seguramente Rooney está haciendo como el trabajo sucio, ¿no? Rooney juega los 70 minutos, cansa a los defensas y ya sale Chicharito del banquillo y aprovecha esos huecos producidos por el cansancio físico de los rivales y que están ayudando a que Chicharito vea puerta y esté haciendo una temporada bastante buena. Recuerdo otro caso de otro mexicano como Carlos Vela y le costó en los primeros partidos adaptarse al Arsenal, ¿eh? Sí, de hecho se está hablando de que se podría volver a ir cedido. Recordamos que aquí estuvo jugando en el Salamanca y en el Celta y se está hablando de que pueda ir jugado, de nuevo cedido a la Liga Española. Es un jugador que de una innegable calidad, pero es un caso parecido, ¿no? Llega muy joven desde México a una liga totalmente ajena a él y veremos si Wenger saca lo mejor de Carlos Vela. Lo sorprendente del United, y yo creo que en esto tiene muchísimo que ver el entrenador, es que cuando se van las grandes figuras, como pasó en el caso de Cristiano Ronaldo, ahora con Rooney que está casi desaparecido, pues siguen surgiendo, ¿no? Siguen surgiendo jugadores que tiran del carro y que, bueno, en definitiva mantienen al equipo como líder de la Premier, ¿eh? La verdad que es fundamental, ¿no? Porque sin los goles creo que lleva 15, ¿no? 14 lleva Berbatov. Uh-huh. Sin los goles de Berbatov, Manchester estaría mucho más abajo de lo que está, ¿no? Entonces, pues, como tú dices, Cristiano Ronaldo, el año pasado Rooney, este año Berbatov, también Nani está haciendo una temporada, Nani está haciendo una temporada bastante buena. Un hombre que a mí me encanta, ¿eh? Sí, la verdad que es un jugador muy Premier, ¿no? Muy muy incisivo, muy vertical, rápido, habilidoso. Vaya día, Diego. Este año lo está haciendo bien, igual el próximo año es cuando realmente ya se convierte definitivamente en el líder del equipo. Vaya día que le dio a España, con Portugal, ¿eh? Bueno, a España parece que el jugador ruso que jugara le va a liar, ¿no? Porque fue un bañito al campeón del mundo. Entonces, ¿qué crees tú que le hace falta a Rooney para que despegue de nuevo? Pues confianza, sobre todo en sí mismo, ¿no? Porque la tiene el entrenador en él, la tiene la afición y yo creo que es eso, ¿no? Un poco que deje todos los temas extradeportivos, que le acompañe las lesiones y que eso, pues que comience a marcarla porque sin duda calidad tiene y yo apostaría a que acaba la temporada en lo alto de la tabla de goleadores. Vamos, que no lo más alto, pero seguramente entre los 5 mejores yo apostaría que acaba, ¿eh? En definitiva, que coja mejor a Raúl como ejemplo que no coja a Drenthe, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Bueno, a Drenthe que leí hace apenas una hora que se fue del aeropuerto de Alicante escoltado por la policía. Porque madre mía, vaya personaje, ¿eh? Están muy de uñas, ¿eh? con el holandés. Y es que no es para menos, ¿eh? Vaya personaje bueno que se trajo en su día al Madrid. Que lo comentábamos también en el pasado programa, ¿te acuerdas, no? Sí. El tema de Balotelli, de Drenthe, de gente muy conflictiva y que a la larga siempre salen mal. Muy bien, Diego, pues tenemos que ir terminando la tertulia porque, bueno, el tiempo se nos echa encima y a mí me gustaría, bueno, llevarme hablando de fútbol, pues hasta el año 2012, ¿no? Pero como tenemos que ir cerrando el programa y tenemos que hacer una recomendación de cine a nuestros oyentes, ahora que van a tener tiempo en Navidades, pues le vamos a recomendar una película que Diego la conoce bastante bien, me la recomendó, la estuve viendo también, y es una película relacionada con con el tema de sobre todo de los hooligans, ¿no? Sobre todo de, bueno, de estos personajes que se reúnen para todo menos para disfrutar del fútbol, ¿no? Sí, te refieres a This Is England, ¿no? Sí, me estoy refiriendo a This Is England. La verdad que es una... Te gustó, ¿no? Sí, la verdad es que estuvo bastante bien, ¿eh? Bueno, me la recomendaste y el mismo día que me la recomendaste la vi, ¿eh? Bueno, una película de cine independiente ambientada en los 80, y para el que no la haya visto, pues resumirla brevemente, es un chavalito de 12 años que se rodea de esto, ¿no? De skins y que ve lo más crudo de las calles, ¿no? Violencia, racismo. No está tanto basado en el fútbol como puedan ser otras películas, caso de Green Street Hooligans o Football Factory, de las que también desde aquí recomendamos y mucho. Pero es una película muy, muy entretenida para conocer la sociedad inglesa de eso, de los años 80, ¿no? Si te parece, Diego, tengo aquí, he conseguido un corte en el que, bueno, se ve brevemente lo que es un poco la película, se lo vamos a regalar a nuestro oyente, ¿vale? Hoy se han metido tres veces conmigo. Justo que es por ahí, tío. ¿Quién se mete contigo, tío? Harvey. ¿Harvey? Tengo uno de estos para ti, soy Harvey. Sinceramente, colega, estás perfecto. Ha sido el mejor día de mi vida. Tío, eres muy bienvenido. ¡Eso es! Hay alguien que quiero que conozcas. Eres un pequeño cabeza rapada. ¿Eh? Hay 3,5 millones de parados y esa Thatcher nos ha enviado a una falsa guerra. ¿Qué haces? ¡Cállate! ¿Qué pasa, chaval? No hables de eso. Nunca me habían dado un golpe así. Eres igualito a mí. Dame 100 pitillos y 10 latas de cerveza, ahora. El mocoso, ¿pero qué te has creído? Ven aquí. Es la línea, chicos. ¡Quítale las manos de encima ya! O cruzáis ahora la línea, o venís conmigo. Con lo que has dicho, prefiere quedarse. Tú estás bien fuera. La gente que trabaja duro es bien recibida en este país. Saúl, ¿estás bien? Es la gente que piensa que les debemos algo, la que tiene que volver a su país. Muy, muy buena película, sin duda, y bueno, retrata de manera fría y sobre todo, bueno, es la cruda realidad, ¿no? Pero bueno, ahí la deja la película marcada y enmarcada. Y Diego, pues, la verdad es que a mí me gustó bastante. Sí, por cierto, a raíz de esta película se ha creado una serie también de televisión que también se llama This is England, ¿no? Sí, sí, y además, también recomendamos desde aquí. Así que sí, para esta Navidad, para estos Reyes, para regalarte a ti mismo o para regalar a un ser querido, estas recomendaciones, ¿no? This is England, Football Factory o Green Street Hooligans. Tres películas que seguramente, si te gusta esto de la Premier, te gusta el mundo hooligan y te gusta la vida británica, pues no te defraudarán. Bueno, y hablando iba a decir de cabeza rapada, tenemos que hablar de un hombre que la verdad es que tiene poco pelo, aunque no tiene nada que ver, ni mucho menos, con este tipo de yo diría, de individuos. Pero es el árbitro, el grandioso Howard Webb. Todo el mundo recordarán a este hombre porque pitó a España en la final del Mundial. Final que, por cierto, menos mal que ganamos, porque si no ganamos la final, yo no sé lo que le hubiera caído a este hombre, sobre todo de la prensa española. Yo no sé cómo lo hubieran tratado, porque aún así le dieron bastante, pues imagínate si hubiéramos perdido el Mundial. Bueno, la historia está en que ha sido condecorado con la Orden del Imperio Británico por su papel en el Mundial. Y vaya papelito, ¿eh? Vaya papelito que hizo en la final, que la verdad es que hizo un pésimo arbitraje, Diego. Bueno, la verdad que ser árbitro, prepararse toda una vida para que llegue tu día, la final del Mundial, la arbitres y hagas el ridículo que haces, ¿no? Es increíble, ¿no?, que le den la medalla a este hombre, que ya lo vimos recientemente en un partido de Champions entre el Milan y el Real Madrid y la volvió a liar, ¿no? O sea que, bueno, algún contacto, algún chanchullo tendrá por ahí el bueno de Howard Webb, que para nosotros pasará al olvido como un árbitro pues que casi estuvo a punto de dejarnos sin ese Mundial. Pues estén muy atentos a este consejo que le vamos a dar. Cojan papel y boli y apunten detalladamente esto. Apúntenlo porque va a ser donde van a poder escucharnos y de la manera que van a poder hacerlo. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas. Bienvenidos. Una semana más, la primera, y va a ser la primera de muchas. Hola, Diego Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Una pregunta con un poco de maldad. ¿Crees tú que Florentino Pérez le habrá llamado para felicitarlo? Queda pendiente sin duda esa historia que seguro que va a ser interesante de comentar aquí en tiempo de premio. Y qué bonito este sonido de fondo con el que arrancamos hoy, el que arrancamos tiempo de premio, sonido navideño. No me gustaría comenzar el programa y meterme ya de lleno en lo que es todo el material deportivo sin saludar antes a una persona que para mí, bueno, pues son los cimientos de este programa, que nosotros, que Diego, en La Coruña se encuentra Diego Martínez. Estoy trabajando allí en Londres. El Boxing Day es un día marcado principalmente por dos cosas. Una, por las actividades deportivas. Porque es la noticia del fin de semana. No, Diego, ¿te atreves a decir de quién es este señor? Yo creo que Ya lo sé, pero con Iván Beltrán y Diego Martínez. No te lo puedes perder. Búscanos ya en Facebook, Twitter y en YouTube. Un abrazo. Recta final del programa, edición número 3 de Tiempo de Premier. Ya saben que nos van a poder escuchar en Twitter, Facebook, en YouTube, con el nombre de Tiempo de Premier. Nos tendrán para escucharnos a través de Internet. Diego, vamos a ir cerrando el programa, pero te quiero dejar el placer, el privilegio, ya que has elegido tú el protagonista de esta semana de Tiempo de Premier, de la sección de Viejas Leyendas. Pues desvela tú quién es y cuéntanos un poco algo de este hombre, que yo voy a desvelar después una anécdota de su equipo que está relacionado con otro equipo de aquí de España. Bueno, su nombre se llama Matt Paul Letizier, le conocían como Legot, el dios. Nació el 14 de octubre de 1968 a medio camino entre Francia e Inglaterra, ¿no? Realmente en el canal de La Mancha. Y era un jugador que, lo vas a contar tú ahora, solo metía golazos. Pues la verdad es que sí, la verdad es que metía cada gol, cada zambombazo desde fuera del área, que era espectacular, ¿eh? Y además tenía buen regate, ¿eh? No sé si recuerdas un gol con doble sombrero, creo que fue al Newcastle, ¿no, Diego? Sí, al Newcastle. Bueno, pues fue uno de los 162 goles que marcó este hombre en la década de los 90 en el Southampton, que fue su equipo de toda la vida. Vamos a escuchar cómo fue este gol, cómo se vivió en directo en la televisión inglesa. Himself and his left foot dead. So did Scott. And how's that for a lovely piece of composure? Bueno, pues rápidamente os cuento la anécdota que os tenía preparada para el final del programa, y es que los directivos del Athletic de Bilbao, por aquel entonces, cuando bueno, el equipo de San Mamés surgió y se creó, iban por uniformes a Inglaterra y siempre compraban el uniforme del Blackburn Rovers. Fueron una vez y no quedaban ya uniformes del Blackburn, tuvieron que comprar el del Southampton, y por eso el Athletic de Bilbao viste los mismos colores que los del Southampton, absolutamente los mismos. Tienen equipaciones similares los dos equipos, y es que bueno, sabes que siempre la historia pesa, Diego, y en este caso no iba a ser menos, ¿eh? Curioso, no conocía a Sané. Bueno, pues nosotros vamos despidiendo ya el programa. Diego, un placer como cada semana tenerte aquí comentando y siendo, pues, ya te digo, un pilar básico del programa, ¿eh? Venga, Mourinho. Gracias a ustedes, un saludo y escuchen Tiempo de Premier. Oh, my.